tú eras mía, sí. Y todos tus engaños y mis mentiras se fueron con otro y te marchaste hoy. Regresa hoy.